Bueno, buenas noches a todos. Quiero agradecer en principio a las autoridades del comité local que han organizado esta conmemoración. Agradecerle también el espacio para poder decir mis palabras. Y por supuesto, qué decir de Irigoyen, ¿no? Que ya no se haya dicho. Irigoyen, por supuesto, ha sido un dirigente político de los más importantes que ha tenido esta nación. Y por supuesto, ha sido uno de los dirigentes políticos más importantes de la Unión Cívica Radical. Obviamente yo no voy a hacer una descripción muy minuciosa de lo que es la vida y el legado de Irigoyen, porque muchas cosas ya se han dicho y seguramente quienes me suceden en el uso de la palabra tienen mejor y mayor formación e información sobre este tema. Pero sí me gustaría reflejar tres o cuatro cuestiones que yo las veo importantes. Algunas ya se dijeron, como que Irigoyen fue el primer presidente electo bajo la ley de Sáenz Peña, con el voto universal, secreto y obligatorio. No es un dato menor, y además esto demuestra las convicciones democráticas que tenía Hipólito Yrigoyen. También podríamos decir, con respecto, y sobre todo en mi caso, que estoy un tanto vinculado al sector agropecuario, que fue Yrigoyen quien tuvo iniciativas tendientes a favorecer al pequeño productor agropecuario. Podríamos nombrar en ese sentido la ley del Banco Agrario o la ley de arrendamiento y algunas otras cuestiones que también llevaban a incentivar la pequeña producción agropecuaria. Y en estos tiempos, y haciendo un paralelismo, que se habla mucho de energía y se habla mucho de la falta de energía y todas estas cuestiones que son tan importantes, no podemos dejar de recordar, aunque ya se haya repetido, la importancia que ha tenido la Fundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la empresa más importante que tuvo la nación por aquel entonces y que además transcurrió en toda la historia de nuestro país. Y para ir cerrando, porque bueno, tienen que seguir hablando, yo creo que incluso teniendo en cuenta que se avecinan épocas electorales, para quienes como yo tenemos la responsabilidad de llevar un mensaje de la Unión Cívica Radical a cada uno de los ciudadanos, no nos vendría nada mal, al contrario, creo que nos vendría muy bien reflejarnos en el espejo que Hipólito Yrigoyen nos ha dejado. Muchísimas gracias.